bailar, ni a prisa ni despacito, que yo contigo no puedo bailar, ni a prisa ni despacito, pero si al piso le echan talquito, entonces sí que vamos a gozar, pero si al piso le echan talquito, entonces sí que vamos a gozar. Yo contigo no puedo bailar, ni a prisa ni despacito, que yo contigo no puedo bailar, ni a prisa ni despacito, pero si al piso le echan talquito, entonces sí que vamos a gozar, pero si al piso le echan talquito, entonces sí que vamos a gozar. Échale talquito. Balocito, échale talquito, nena. Échale talquito, échale talquito. Échale, échale, échale, échale, échale talquito, negrona. Échale talquito, échale talquito. Sabroso.